Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos listos para presentar una emisión más de esto que es Radio Vintage. Y pues bueno, vamos a continuar con esta serie radiofónica en la cual llevamos temas de los 100 discos, en esta ocasión más vendidos en la década de los 60. Disco número 60, Ian Wesley Harding. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, febrero de 1968. Después de un accidente de moto y del éxito de su disco Blonde on Blonde, ambos de 1966, Bob Dylan se tomó un paréntesis de giras y grabaciones. Volvió 2 años después con el disco Ian Wesley Harding. Al venir después del doble álbum Blonde on Blonde, esta serie musical de canciones cortas y con poco acompañamiento se adelantaba en un año a la tendencia de una forma de hacer música menos prefabricada, que adoptaron los Beatles en el disco blanco, los Rolling Stones en Beggar's Banquet y otros grupos. Hay varios temas de este disco Ian Wesley Harding, especialmente el del título y la balada de Frankie Lee and Judas Priest, que están hechos como parábolas. Otros como el romántico I'll Be Your Baby Tonight y Down Along the Cobb son precursores sin imagen ni ironía del estilo directamente country que iba a adoptar Bob Dylan en el siguiente disco, Nashville Skyline. Pero el tema más pegador es All Along the Watchtower. Es una de las composiciones de Dylan más duraderas y su ominosa historia, contada en fascinantes versos interminables, parecen anticipar un apocalipsis. A la audiencia de música pop esto no le pasó desapercibido, lo que hizo de la versión premonitoria de Jimi Hendrix de Watchtower una de las 20 principales en el turbulento año de 1968. Escuchemos del disco número 60 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Bob Dylan y su disco Ian Wesley Harding, el tema Balada de Frankie Lee y Judas Priest. Well, Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens and placed them on a footstool just above the potted plane, saying, take your pick, Frankie boy, my loss will be your gain. Well, Frankie Lee, he sat right down and put his fingers to his chin, but with the cold eyes eyes of Judas on him, his head began to spin. Could you please not stare at me like that, he said, it's just my foolish pride. But sometimes a man must be alone, and this is no place to hide. Well, Judas, he just winked and said, all right, I'll leave you here. But you better hurry up and choose which of those bills you want before they all disappear. I'm gonna start my picking right now, just tell me where you'll be. Judas pointed down the road and said, eternity. Eternity, said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise. I don't call it anything, said Frankie Lee with a smile. All right, said Judas Priest, I'll see you after a while. Well, Frankie Lee, he sat back down, feeling low and mean, when just then a passing stranger burst upon the scene, saying, are you Frankie Lee, the gambler, whose father's deceased? Well, if you are, there's a fella calling you down the road, and they say his name is Priest. Oh, yes, he is my friend, said Frankie Lee in fright. I do recall him very well. In fact, he just left my sight. Yes, that's the one, said the stranger, as quiet as a mouse. Well, my message is he's down the road, stranded in a house. Well, Frankie Lee, he panicked, he dropped everything and ran, until he came onto the spot where Judas Priest did stand. What kind of house is this, he said, where I have come to roam? It's not a house, says Judas Priest, it's not a house, it's a home. Well, Frankie Lee, he trembled, he soon lost all control over everything which he had made while the mission bells did toll. He just stood there staring at that big house as bright as any sun, with 24 windows and a woman's face in every one. Well, up the stairs ran Frankie Lee with a soulful bounding leap, and foaming at the mouth he began to make his midnight creep. For 16 nights and days he raved, but on the 17th he burst into the arms of Judas Priest, which is where he died of thirst. No one tried to say a thing when they carried him out in jest, except of course the little neighbor boy who carried him to rest. And he just walked along alone with his guilt so well concealed, and muttered underneath his breath, nothing is revealed. Well, the moral of this story, the moral of this song, is simply that one should never be where one does not belong. So when you see your neighbor carrying something, help him with his load, and don't go mistaking paradise for that home across the road. disco número 59, The Birds, The Bees and the Monkeys. Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación, mayo de 1968. 1968 no fue un buen año para los Monkeys. Se canceló su serie de televisión, su película Hit no resultó taquillera y en diciembre Peter Tork abandonó el grupo. Pero las cosas habían empezado bastante bien. The Birds, The Bees and the Monkeys fue otro álbum de éxito, consiguiendo el sexto sencillo del grupo con ventas millonarias por Valerie y otro número uno con Daydream Believer, una canción pop agridulce perfecta, salido de la pluma del antiguo componente del trío Kingston, John Stewart. Ambos temas destacan como lo mejor de David Jones en el grupo. Este dirigió también los coros de The Poster, aparentemente inspirados en los anuncios circenses que llevaron a los Beatles a escribir Being for the Benefit of Mr. Kite, de la balada de Carl Bayer, y We Were Made for Each Other, y del tema de apertura Dream World. De las cuatro canciones de Nesmith incluidas en este disco, Writing Wrongs es la más acertada. Tapioca Tundra, otro tema de Michael Nesmith, fue el penúltimo sencillo de los Monkees entre el top 40. En 1969, los Monkees tuvieron otro disco de éxito, Instant Replay, pero en 1970 se separaron. Después, se han vuelto a reunir de vez en cuando para hacer giras y otros proyectos. Escuchemos del disco número 59 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del álbum The Birds, The Bee and the Monkeys, el tema Valerie. Disco número 58, Funny Girl. Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación, agosto de 1968. En la adaptación cinematográfica de Funny Girl, no fue la primera vez que Barbara Streisand representa la leyenda de Fanny Brice. La versión de Broadway de 1964 del musical dio a la joven Barbara Streisand su primer papel estelar. 4 años después, volvió a interpretar el papel en lo que fue su debut en el cine. Y La película, dirigida por William Wyler con números musicales de Harold Rose, tuvo un enorme éxito. Fue nominada para 8 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, y otorgó a Streisand el Oscar a la Mejor Actriz, a pesar de la presencia de Omar Sharif como marido de Fanny, el ludópata Nicky Arnstein. La película fue, sobre todo, un vehículo para la Streisand, como el patito feo de Fanny canta los temas de Jules Stein, Bob Merrill, excepto la obertura que estamos escuchando, el final y el tema If a Girl's It's Pretty. El álbum de la banda sonora de 1968, en muchos aspectos, tuvo menos éxito que el disco de los intérpretes teatrales de 1964. Alcanzó el número 12 de las listas de éxito, en contraste con el número 2 de la versión de Broadway, y los sencillos Funny Girl y Don't Rain on My Parade nunca superaron el número 10, en el que la Streisand colocó en 1964 el sencillo People. De todas formas, desde entonces, la banda sonora ha superado las ventas de discos de Broadway, consiguiendo un disco de platino. Escuchemos del disco número 58 de los 100 más vendidos en la década de los 60, con Barbara Streisand, y de la película Funny Girl, el tema que da nombre al álbum, Funny Girl. To have a sense of humor, that's one thing you really need for sure when you're a funny girl. The fella said a funny girl. Funny. How it ain't so funny, funny disco número 57, Waiting for the Sun, de los Doors. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, septiembre de 1968. Comparado con la calidad de los dos primeros álbumes del grupo, no parece lógico que Waiting for the Sun haya sido el disco más vendido de los Doors. Sin embargo, fue su único álbum número uno. Hello, I Love You, una versión derivada de Kings que abre el disco y que estamos escuchando de fondo, fue también el segundo y último sencillo número 1 de los Doors en Estados Unidos, llegando al número 15 en Reino Unido. El tema del pop comercial parece ligeramente enfrentado con casi todo el resto del disco, cuyos temas van desde el multiforme con tintes flamencos Spanish Caravan al Not to Touch the Earth, una pieza poética que formó parte de un álbum de Morrison que finalmente no se hizo, Celebration of the Lizard. Había también canciones políticas, The Unknown Soldier, con su fuerte carga antibelicista, suscitó cierta controversia. En el video de la canción se ve cómo matan de un tiro a Morrison. The Unknown Soldier fue el otro sencillo de éxito de Waiting for the Sun, que estuvo un tiempo notable en los 100 principales. También es político, aunque menos respetable, el tema de cierre del disco 5-1. Sobreestimando la fuerza de la juventud, el título hace referencia a las estadísticas de finales de los 60 que indicaban que uno de cada cinco americanos tenía menos de 25 años. Morrison avisa a la generación mayor que mida sus pasos. Morrison canta, "They've got the guns, but we got the numbers", que podría traducirse como, "Ustedes tienen las armas, pero nosotros tenemos las cifras", y "Gonna win, yeah, we're taking over", vamos a ganar y vamos a relevarlos. Escuchemos del disco número 57 de los 100 más vendidos en la década de los 60, The Doors y su álbum Waiting for the Sun, el tema The Unknown Soldier. Wait until the war is over and we're both a little older. The Unknown Soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Disco número 56, Romeo y Julieta. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, octubre de 1968. La música de la película Romeo y Julieta, del director italiano Franco Zeffirelli, fue uno de los discos de más éxito entre las bandas sonoras de los últimos años 60. El disco se mantuvo en las listas de éxitos Billboard casi un año, llegando al número 2. La música es una de las más populares del legendario Nino Rota, que la compuso cuando ya se había hecho famoso por su trabajo con La Dolce Vita de Fellini e inmediatamente antes de hacer El Padrino y la segunda parte de El Padrino de Francis Ford Coppola. La banda sonora completa de Romeo y Julieta era un trabajo que duraba 114 minutos, en los que se incluían diálogos de la película, además de la música de Rota. La pieza más conocida del disco es Farewell Love Sen. En 1969, Henry Mancini lo grabó como Love Theme from Romeo and Juliet, tema de amor de Romeo y Julieta, llegando al número 1 al salir como sencillo. El tema de amor de El Padrino, de Rota, cantado en 1974 por Andy Williams, también fue un éxito entre el top 40. Entre los trabajos posteriores de Nino Rota están los temas para Amarcord de Fellini y Waterloo de Sergei Bondarchuk. Nino Rota murió en abril de 1979. Escuchemos del soundtrack de la película Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli con música de Nino Rota el tema Farewell Love's Sin. Will that be gone? It is not yet near day. And not the lark that pierced the fearful hollow of thine ear. Nightly she sings on yon pomegranate tree. Oh, believe me, love, it was the nightingale. It was the lark, the herald of the morn. No nightingale. Night's candles are burnt out. Jocund day stands tiptoe on the misty mountaintops. I must be gone and live, or stay and die. Yon light is not daylight. I know it, I. Therefore, stay yet. Thou needst not to be gone. Oh, let me be taken. Let me be put to death. I am content so thou wilt have it so. I'll say yon grey is not the morning's eye, nor that is not the lark whose notes do beat the vaulty heaven so high above our heads. Oh, I've more care to stay than will to go. Come death and welcome, Juliet wills it so. It is, I hence be gone away. Romeo, it is. It is the lark that sings so out of tune, straining harsh discords and unpleasing sharps. Some say the lark makes sweet division. Oh, this doth not so, for she divideth us. So now be gone. More light and light it grows. More light and light. More dark and dark our woes. Madam! Your lady mother comes to your chamber. Nurse, your lady mother is coming to your chamber. The day is broke. Look about. Oh, art thou gone so? My husband, friend, I must hear from thee every day in the hour. For in a minute there are many days. Oh, by this count, I shall be much in years ere I again behold my Romeo. I will omit no opportunity that may convey my greetings, love, to thee.

Disco número 54, Big Girl's Banquet. Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación diciembre de 1968. Big Girl's Banquet de los Rolling Stones. En el año 68, muchos de los mejores artistas del rock and roll volvieron a sus raíces tras haber hecho sus trabajos más ambiciosos. Fue el año de John Wesley Harding, del disco blanco de los Beatles y el primer álbum de los Rolling Stones desde el extravagante Dear Satanic Majesty Request. Con las relaciones personales entre Brian Jones y Keith Richards cada vez más deterioradas, el grupo volvió a la música afroamericana que les había inspirado antes. A pesar de sus tensiones y ayudados por la excelente música de un productor recién llegado llamado Jimmy Miller, Mick Jagger y Richards hicieron en el disco algunos de sus más memorables trabajos, entre ellos Three Fighting Men, con una distorsionada guitarra eléctrica y el himno Sympathy for the Devil, porque los Stones estaban entrando en la fase que los iba a consagrar como, a decir de muchos, el mejor grupo del mundo de rock and roll. Brian Jones faltaba con más frecuencia a las sesiones de grabación, por propia voluntad o por verse excluido. Tras su mínima contribución en Big Girl's Banquet, se vio obligado a salir del grupo en mayo de 1969, siendo sustituido por el joven guitarrista de jazz Matt Taylor, quien estaba integrando en ese entonces a los Blues Breakers de John Mayall. A los 2 meses, encontraron a Jones ahogado en su piscina. Escuchemos del disco número 54 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Rolling Stones y su álbum Big Girl's Banquet, el tema No Expectations. So take me to